Cuando uno empieza a conocer la Patagonia argentina, no puede más que pensar en volver y volver y volver. Porque, a ver, teniendo en cuenta que esta región supera los 800.000 kilómetros cuadrados continentales, se puede estar yendo todo el tiempo y aún así no terminar de conocerla. La palabra Patagonia proviene del nombre que los conquistadores le dieron al pueblo aborigen que habitaba esas tierras. Los rebautizaron patagones en referencia a sus pies grandes. En realidad se trataba de los tehuelches. Esta vez me voy derecho a Puerto Madryn. Desde aquí son 1.500 kilómetros en una línea casi recta de norte a sur. Atravieso por completo las provincias de Córdoba, La Pampa, Río Negro, para meterme en la provincia de Chubut y llegar a descubrir Puerto Madryn. Lord Lovejoy Parry Madryn fue el promotor de la expedición de galeses que llegó a la Patagonia en 1863. Madryn es el centro de servicios más importante y cercano a Península Valdés, área natural protegida creada en marzo de 1983, que a partir del año 1999 fue designada por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. En teoría, ser patrimonio de la humanidad implica protección de los territorios para la tala o la explotación minera indiscriminadas, entre otras cosas. Repito, en teoría. Quien dice Madryn dice ballenas. Es una especie de vedette de la región. En aguas del Golfo Nuevo se destaca la presencia de la ballena franca austral, uno de los monumentos vivientes de nuestro planeta. Las ballenas se congregan para reproducirse y amamantar a sus crías a solo 15 kilómetros de esta ciudad. La ballena franca austral es imponente. Llega a medir 16 metros y puede pesar unas 50 toneladas. Pero bueno, no me voy a distraer por ahora con las ballenas. Pongo en el GPS 25 de mayo 125, porque esa es la dirección de Radio Ciudad de Puerto Madryn, y ahí sí me detengo. Diego Pérez, ¿estás por ahí? Hola, Quique. Un gusto escucharte. Estoy acá. Qué bonito, qué bonito. Firme como rulo de estatua, como solés decirlo. Bueno, contame, ¿cómo es la radio? Yo, a mí me importa la radio y su gente. Arranco con la radio, después sigo con su gente. Radio Bien. Ciudad de Puerto Madryn, 90.1 MHz. ¿Cómo es esa radio? Es una radio con mucha historia, Quique. Tiene 25 años ya. Ah, mira. Sí. Y la verdad que tiene una historia entramada con la historia de la ciudad, porque sí, cuando nosotros arrancamos allá por el 98, ajá, Madryn tenía alrededor de 50.000 habitantes. Ah, bueno. Y tiene 120.000 más o menos. Pero vos sabés que no estuve en Madryn y nunca me imaginé que es una ciudad de ese tamaño. Siempre lo pensé como un pueblo chico, si bien ciudad, pero lo pensé como un pueblo chico y no algo de ciento y pico mil habitantes. Es impresionante, y en los últimos años ha crecido de manera exponencial. Sí. Exponencial. Entonces, bueno, la radio fue tomando cuerpo a partir de ese crecimiento, de sí, esas primeras audiencias, de esas tres o cuatro radios que éramos en ese momento, sí, FM y una AM importante. Ajá. Y a partir de ahí se fue desarrollando, digamos, con un montón de variantes. La radio, a pesar de ser una radio pequeña, es un pequeño emprendimiento, porque no es una radio comunitaria, ajá, es una pequeña radio, sí, comercial, sí, que vive de sus auspiciantes. Vos decís algo así como una radio que no vive, sino que sobrevive. Sobrevive, exactamente. Bueno, yo ahí sí tengo una anécdota aquí que con vos que probablemente no te acordarás porque ya pasó mucho tiempo. Sí. Pero cuando fui cuando estuve iniciando el proceso de la radio allá por el 98, sí, en un momento pude pasar por tu casa allá donde vivías en Callao y Corrientes, en claro, plena locura de Buenos Aires. Sí, señor. Y me tuviste la cordialidad de recibirme unos minutos, porque, sí, bueno, yo eras amigo del barítono Ricardo Catena. Ah, claro, sí, maestro de canto total. maestro de canto total, sí, que llegó a cumplir 100 años hace poco, bueno, ya falleció. Sí, ah, cumplió. Es mi tío. Sí. Ah, y es entonces, tu tío, mira. Sí, tío. Sí, sí, sí. Ahí me está viniendo, pero como en miel, el recuerdo, viste que viene lento, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento, charlamos un rato, y te lo traigo a colación porque vos me dijiste, che, ¿y cómo vas a mantener esta radio? Upa, mira qué pregunta tonta. Claro. Y yo te dije, mirá, voy a tratar de hacer lo posible por no traicionarme. Vos me dijiste, sí, tratá de no dejar jirones de dignidad en los picaportes. ¡Qué maravilla! Me muero. Claro, viste que uno manotea los picaportes de los despachos, sí, de los despachos, sí, de los funcionarios y va dejando una ayudita. Esperá, por el amor de Dios. ¿Te acordás de eso? Puede ser. Bueno, me marcó, sí, aquí, que sí, porque marcó, era un, claro, emprendimiento que venía por eso a tratar de armar algo, una especie de, sí, sí, laburar con cierta dignidad. Exactamente. Esto, sí, sí. No digo toda la dignidad porque no se puede. Digo laburar con cierta dignidad. Con cierta dignidad. Muy bien. Bueno, ese fue la aspiración. Sí. Y bueno, eso lo que fue sucediendo es que la radio se mantuvo a partir de otras actividades más las de la radio. Ah, entonces, okay. Actividades, por ejemplo, haciendo publicidades gráficas, sí, diseño publicitario, sí. Sí. Logotipos, gráfica, cartelería. Mm. Después, bueno, nada, hice docencia, por ejemplo, participé en escuelas de periodismo, en escuelas haciendo docencia en las escuelas para los docentes y radios escolares, sí, montamos una. Y así de a poco se fue formando como una especie de consenso. Está de bien. Un estilo, sí, de la radio, sí, que es un estilo, yo te diría, muy cordial. Ajá, y un estilo muy cultural, muy ligado al folclore, al, sí, tango, a, sí, la música latinoamericana. Sí. ¿Y en qué parte de Madryn está? ¿Está en el centro de la ciudad? Está en el centro de Madryn. Ah, mira, sí, sí. Está en el centro. ¿Y qué es un edificio de una planta? Son ¿Tenés un estudio? Tres pisos y tenemos un estudio. Y tenemos además, por una circunstancia edilicia, nos tuvimos, sí, que mudar de un lugar a otro del edificio, y ahora tenemos como un salón que lo utilizamos además para hacer prácticas, para hacer, por ejemplo, aquí ensayan grupos de teatro, grupos de clown, músicos. Fantástico. Se ha transformado también como en un lugar de convocatoria, ¿no? Sí. Cultural y educativa. También, como en algún momento previmos también la idea de tener una pequeña tallercito de radio acá adentro, sí, para poder, qué bueno, diversificar y poder seguir todo. Sí, Diego, digamos, ¿tenés otros laburos? Sí, yo trabajo, hasta ahora estoy trabajando en el CONICET. Ajá. Hace 8 años aproximadamente. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces? Trabajos administrativos. Ah, ok. Y okay. Fue en una oportunidad, porque hace estos 8 años aproximadamente, era docente, sí, de la provincia, en talleres de radios. Sí. Dábamos talleres para los docentes también. Hicimos una red de radios escolares con 35 radios. Y acá también tiene que ver algo que aprendí contigo, Quique, que es el uso del streaming. Ajá, claro. Vos, claro, sabés que en, sí, su momento, cuando vos comenzaste a usar el streaming, se me vino a la cabeza la posibilidad, dije, claro, si se puede salir de algún lugar, como está haciendo Quique, a lo mejor podemos salir de las propias escuelas. Ahí está. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Entonces, esa idea fue madurando y conjuntamente con alguna gente del plan de lectura, del Chubut, Silvia Contín, que ya no está con nosotros, pero una genia, que me hizo la gamba, sí, una persona extraordinaria, uh-huh, armamos una red de radios escolares que salía habitualmente cada 3-4 semanas, uh-huh, más o menos 30-35 escuelas de toda la provincia nucleadas en nodos, en Comodoro Rivadavia, sí, sí, sí, en la cordillera, sí, en Madryn. Y la verdad que fue también una experiencia muy interesante, muy linda. Sí. Tal es así que con quién nos conectamos. ¿Con María Mercedes Di Benedetto? ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa María, María de las Mercedes! Y bueno, gracias a ella también, ella vino a dar unos talleres de radioteatro que hicimos con ella. Claro. Y luego, por alguna cuestión, digamos, lo que evaluaron que era muy interesante lo que estábamos haciendo, y nos ligamos un galardón Susini. Muy bien. En el Consejo muy de Radio, bien, allá por el 2020. Qué lindo. Bueno, háblame de la programación. ¿En qué consiste la programación de Radio Ciudad Puerto Madryn? Tenemos algunos programas que van entrando y saliendo. Son programas bastante específicos. Por ejemplo, programas de educación, hecho por docentes. Ajá. Hay programas que están, digamos, vinculados a la música, específicamente a la música, otros a la literatura. La radio es una especie de gran programa, Quique. Ah, ok. Entonces, le das continuidad. Exactamente. Sí, entonces, por ejemplo, me gusta mucho la lectura. Ajá. Y entonces voy leyendo cuentos y voy insertando cuentos y narraciones dentro de la programación durante el día. Sí. Es una radio donde vos podés escuchar hasta música clásica en algún momento del día. Okay. Podés escuchar música que no escuchás en general en las radios más comerciales, para decirlo de alguna manera. Sí, okay. Che, ¿hay alguna razón por la que las ballenas van a parar allí? ¿Es porque estás vos ahí? Sí, yo les cebo el lugar. Pero, ¿cuál es? ¿Se sabe la razón por la cual van ahí? En realidad, vos sabés que acá llegan para parir, para reproducirse, aparearse y luego para parir. La zona es muy, el Golfo Nuevo y el Golfo San José, que son los dos golfos que rodean la península, son extremadamente calmos. Ahí está, bueno. Y tienen profundidades muy interesantes, porque que eso hace un nivel de protección. Son como lugares muy protegidos. Entonces vienen aquí a parir, tienen los ballenatos y francamente están muy protegidas, Claro. Y inclusive acá prácticamente no se alimentan. Ajá. Están varios meses y no se alimentan. Vuelven a irse hacia otros lugares para su alimentación. Vienen acá a parir y a reproducir. Qué loco eso, ¿eh? Qué maravilla. Es una maravilla. Sí, qué maravilla. Porque además, yo tuve la suerte, y todavía tengo la suerte, de estar muy cerca de la playa, viviendo una cuadra y media aproximadamente. Sí. Y de noche, en las noches calmas, las escuchás. Ah, claro, hacen un sonido muy particular. Un soplido. Sí, claro. Y las escuchás. Qué y es realmente conmovedor. Sí, Es conmovedor porque es un micro de dos pisos. Claro. Es un micro de dos pisos. Y que se mueve con una sutileza, con una suavidad y soltura. Es un mastodonte. Es un bicho tremendo. ¿Cómo está Puerto Madryn en cuanto a su seguridad o inseguridad? Ahí hay mucho turismo, mucha gente que va y viene todo el tiempo. Sí. Mira, hace dos o tres días atrás comentábamos con un amigo. Yo, después de cenar, normalmente salgo a caminar a dar una vueltita. Sí, señor. Y una vueltita que tiene más o menos, ponele, un kilómetro, dos kilómetros. Sí, ok. Y me meto por el borde de la playa, ando por el costado de los médanos de noche. No tengo ningún temor. Ah, bien, ni bien. Ni tengo bien. Ninguna aprensión respecto de esa situación. Ah, ok. O sea, tengo una sensación de seguridad importante en Madryn. Sí. Obviamente, con las aclaraciones del caso, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay robos? Sí, hay robos, hay situaciones difíciles. Pero claro, no, pero vos sos situación. Un ciudadano que sale a dar una vueltita y lo hace tranquilamente. Tranquilamente. Claro, no estás pensando todo el tiempo en la pistola, el cuchillo, etcétera. No. Y es más, los chicos, es un lugar muy interesante para los pibes. Sí, claro. ¿No? Para la familia, porque los pibes andan en la rambla, tienen hasta horas de la noche, digamos. Bien, a veces los vecinos, ¿sabes cómo los putean? Claro, armando quilombo a cualquier hora. Ponen los parlantes y todo, pero bueno. Ahora que dijiste, lo que dijiste ahora de los chicos, los jóvenes en general, ¿se quedan allí, hay laburo allí o se van a buscar otros horizontes? No, hay un ida y vuelta, hay un ida y vuelta. Vos sabés que muchos pibes se van, los que pueden, Quique, sí. También es no, cierto que por supuesto. Hay un corte, si bien no hay situaciones de miseria, digamos, absoluta, sí. Hay un corte fuerte en cuanto a la gente y a la... No. Está el que puede elegir y el que no puede elegir. Esto es así. Bueno, exacto. Y en general los pibes suelen ir a distintos lugares. Buenos Aires, La Plata, Córdoba, claro. Rosario, sí. Bahía Blanca también. Sí. Y algunos vuelven. Ajá. Bueno, algunos vuelven. Bueno. Y algunos extrañan demasiado, porque la verdad que el cambio es fuerte, ¿eh? Y sí. Yo claro. Cuando, bueno, vos no. Hiciste ese paso para San Marcos, ¿no? Sí, exactamente. Lo hice, pero a la inversa. Desde claro. Callao y Corrientes, en Buenos Aires, a San Marcos Sierra. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, ¿no? El sí. Efecto al principio, ¿viste? Uno siente extrañamente, yo también soy porteño, digamos, entonces uno siente que es en Buenos Aires o alrededores donde pasan las cosas. Claro, bueno, es que eso también nos encargamos los medios de comunicación, de alentar a que todo pase ahí, y soslayamos muchas veces las informaciones locales. Totalmente. Porque nos parecen carentes de importancia o lo que cuerno fuere. Es decir, nosotros también contribuimos a ese centralismo, sí, ¿no? Ojo. Sí, señor. Ojo. Sí, porque de alguna manera siempre estamos con esa oreja... Sí, puesta ahí. Recordando tu programa de la tarde. Tengo otra anécdota aquí. Ah, ¿cuál? Dale. Yo empecé a trabajar cuando vine de Buenos Aires. Sí. Empecé a trabajar trabajé en televisión un tiempito, en diario, y al tiempo me sumo a una radio acá del U17, que era una radio muy importante. En sí. Ese momento era la no. Única que se escucha muy lejos porque es una AM. Uh-huh. Entonces entrábamos a las 5 de la mañana. Ah, la miércoles. Y entonces, 5:30, arrancábamos a las 6 del programa. Poníamos Radio Rivadavia en ese momento a la mañana, sí. Copiábamos lo que el servicio informativo, digamos, claro. Yo me sumé a lo que había, sí. Entonces nos sentábamos con una máquina de escribir y copiábamos los títulos. Claro. Y esa tarea que se llamaba informativista. Sí, muy bien. Muy bien. La seguíamos hasta el mediodía, hasta un programa que salía al mediodía. Y después yo comía y seguía un rato a la tarde. Y a la tarde, ¿qué hacía? Yo tenía la misión de tirar un flash informativo cada 15 minutos. Sí. Pero ¿qué hacía? Yo ponía la oreja. ¿Y qué estaba escuchando en la oreja? Aquí que empezó a... ¡Qué maravilla! Y me retrasaba, y sí. No entraba el tiempo, y los tipos del estudio me puteaban. ¡Claro! ¡Claro! Dejá de entretenerte con ese. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué maravilla! Sí. Ahí conocí tu laburo, Kiki. ¡Qué bueno! Ahí conocí tu laburo y bueno, nada. Bueno, Diego, gracias por esta especie de fotografía con movimiento de Radio Ciudad de Puerto Madryn 90.1 MHz. Te mando abrazo grandote y seguramente si la vida continúa así como viene, será posible una visita a Puerto Madryn. Será posible. Bueno. Pero, y te esperamos acá. Tenés una audiencia que te sigue mucho. Qué maravilla. Qué maravilla. Y que espera. Nosotros pasamos el programa los domingos. Sí, ah, bueno. Que cada vez que hace, viste, el asadito, lo pone aquí. Sí, qué lindo. Bueno, Diego, abrazo grande. Gracias. Abrazo, Quique. Abrazo para todos. Lo escuchaste a Diego Pérez, Radio Ciudad de Puerto Madryn 90.1 MHz. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto. Has llegado a tu destino.